Sabía que no existe ningún pecado que haga más daño personal en lo físico, lo mental y lo espiritual que la inmoralidad. En Inglaterra, Lord Byron era un hombre atractivo, listo y encantador. Era un poeta Don Juan, pero murió muy joven consumido por las enfermedades venéreas. Y esto es lo que él escribió. Mis días son una hoja amarillenta. La flor y el fruto de la vida se han ido. El gusano, la gangrena y el dolor es lo único que me queda. Él lo tuvo prácticamente todo, pero lo perdió todo debido a su inmoralidad. La inmoralidad es un pecado con uno mismo. Un hombre peca contra su propio cuerpo, y si es casado, peca contra su hogar. Y una de las cosas más abominables acerca del adulterio es que, al pecar contra el hogar, se peca contra la esposa y los hijos que hay en el hogar. Las vidas de inocentes criaturas son destrozadas diariamente en nuestras ciudades y naciones debido al adulterio. Gracias por acompañarnos una vez más en El Amor que Vale. Los historiadores concuerdan que la inmoralidad destruyó a Egipto, a Grecia y a Roma. En nuestras naciones, si las cosas siguen como en la actualidad, ¿podrá la inmoralidad destruirlas? No se vaya. Con usted el Dr. Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón, presenta La Clave para un Matrimonio Magnífico. En el mensaje del programa anterior estudiamos el tema La Clave para un Magnífico Matrimonio. Y empezamos con el primero de tres puntos muy importantes, a saber, debemos enseñar a los jóvenes, esto es a nuestros hijos o nietos, el plan de Dios para un matrimonio magnífico. Pero primero nosotros mismos debemos saber y practicar que la más alta prioridad en las relaciones humanas no es necesariamente entre padres e hijos, sino entre marido y mujer. Bien. Continuemos con el programa para hoy. El matrimonio es algo más que solo la propagación de la raza. Es para el amor y el gozo mutuo. Y cuando Dios dice no debes hacerlo, lo único que está diciendo es no te hagas daño. Y cuando Dios dice hazlo, está diciendo sé feliz. Cuando Dios dice no cometerás adulterio, no está tratando de prohibir el sexo, sino de conservarlo puro, porque es un maravilloso regalo de él. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A aquellos que están en la cúspide de la montaña, llevarlos al Valle Feliz, mostrándoles el plan de Dios para el hogar y para un magnífico matrimonio. Y el plan de Dios es muy sencillo. Prioridad en el matrimonio, permanencia en el matrimonio y propósito del matrimonio. Segundo, debemos advertir a nuestros jóvenes. Este es un mensaje solemne y austero, porque no hay ninguna equivocación cuando Dios dice, «No cometerás adulterio». Y adulterio significa volverse impuro. Y cuando usted adultera en su matrimonio, está haciendo impuro algo que Dios tiene en muy alta estima y es maravilloso. Y si alguien me pregunta, ¿por qué el adulterio es un pecado? Primero, porque es un pecado contra uno mismo. Busque 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No hay ningún pecado que haga más daño personal en lo físico, lo mental y lo espiritual que la inmoralidad. En Inglaterra, Lord Byron era un hombre atractivo, listo y encantador. Era una especie de poeta Don Juan, pero murió muy joven, consumido por las enfermedades venéreas. Y esto es lo que él escribió. Mis días son una hoja amarillenta. La flor y el fruto de la vida se han ido. El gusano, la gangrena y el dolor es lo único que me queda. Él lo tuvo prácticamente todo, pero lo perdió todo debido a su inmoralidad. Las vidas de inocentes criaturas son destrozadas diariamente en nuestras ciudades y naciones debido al adulterio. Alguien dijo en términos muy crudos pero reales lo siguiente: el hombre que adultera les dice a sus hijos que su esposa y madre de ellos no tiene ningún valor. Les dice que él es un mentiroso y un tramposo. Además, les dice que el honor no es tan importante como el placer personal y que la propia satisfacción de él es más importante que todos ellos. Trágico, ¿verdad? El hombre que adultera peca contra su esposa, sus hijos, su hogar. Segundo, porque es un pecado contra la iglesia. Ninguno de nosotros vive y muere para uno mismo. La Biblia enseña que somos el templo de Dios. Busque 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Alguno de ustedes me dirá, Pastor Rogers, mi vida sexual es asunto mío. Bueno, si usted fuera miembro de nuestra iglesia, entonces se vuelve asunto mío, así como mis asuntos también son suyos, porque estamos juntos y somos miembros del mismo cuerpo que es la iglesia. Y cuando un miembro de la iglesia vive una vida inmoral, está pecando contra el santo cuerpo de Cristo. Está, por así decirlo, prostituyendo el cuerpo de Cristo. Tercero, es un pecado contra la nación. Me pregunto, ¿por cuánto tiempo más Dios detendrá su juicio contra nosotros? El historiador Gibbons, que escribió acerca del surgimiento y la caída del Imperio Romano, dice que el pecado de inmoralidad fue la causa determinante para la desaparición del Imperio Romano. Los historiadores concuerdan que la inmoralidad destruyó a Egipto, a Grecia, a Roma. Y si las cosas siguen como en la actualidad, la inmoralidad destruirá nuestros países grandes o pequeños, desarrollados o subdesarrollados. Pero un día, la represa de la misericordia de Dios dará paso a las aguas de la ira de Dios. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Y en Deuteronomio 22:22 leemos: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Nosotros ya no vivimos bajo una teocracia. Pero durante la teocracia, cuando Dios era el rey, él dijo que había que eliminar la maldad de sobre la tierra para que los pueblos pudieran sobrevivir. El enemigo del hogar es el enemigo de la sociedad. Y los que tratan el asunto sexual a la ligera también tratarán a las personas a la ligera. Y por eso las sociedades sucumben. Cuarto, es un pecado contra Dios. Es Dios mismo quien dijo: no cometerás adulterio. Cuando el rey David adulteró, fue lo suficientemente sabio para orar y decir: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. ¿Por qué corrompe su alma? Porque peca contra Dios Todopoderoso. Estas son leyes santas. Los 10 mandamientos no son solo consejos o sugerencias. No crea que una vida pura es una opción que usted tiene como cristiano. Si usted no está viviendo una vida de pureza sexual, no tiene ningún derecho a llamarse cristiano. Veamos 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Veamos ahora Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No importa cuánto usted lo adorne o lo embellezca, Dios dice que el pecado es pecado, y es en contra de Él, porque Él es un Dios santo. Sus hijos no deben vivir habitualmente en pecado. Algunos me dirán que son miembros de tal o cual iglesia, que viven vidas correctas y que por eso no les pasará nada. Pues no se alegre demasiado. Mire lo que dice Hebreos 12:8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La Biblia dice que Dios, al que ama, disciplina cuando es necesario disciplinar. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Todas estas cosas necesitamos enseñar a nuestros hijos. Tenemos que advertirles, que sepan, que conozcan todas estas cosas por su propio bienestar. Es más, necesitamos ser ejemplos, modelos para nuestros hijos. Yo sé que eso es difícil, pero debemos hacerlo. Permítame darle algunas palabras que podrán ayudarle para encauzar su matrimonio si está fuera de cauce. Primero, decisión. Decídase por Cristo. Entréguele su corazón, aunque esté lleno de pecados. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios le perdonará cada uno de sus pecados y no se acordará jamás de ellos. Segundo, dependencia. No solo tome una decisión por Cristo, sino que empiece a depender de Él. Deje que la vida de Él llene de energía y poder su vida. Él no simplemente le perdona y le dice, ahora procura ser mejor. No, Él viene a vivir en usted por medio de su Santo Espíritu y llena diariamente su vida con su poder y energía. Tercero, devoción. Comience a derramar su amor por Cristo y su familia. Ame a Dios y a su cónyuge con un amor sobrenatural. Cuando un hombre se me acerca y me dice, pastor, me voy a divorciar de mi mujer porque ya no le amo, él no va a escuchar de mí palabras de consuelo, porque el amor es una decisión. Dios nos ha ordenado amar. Cualquiera puede amar si decide amar. La Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas. Y eso, mi amigo, no es una sugerencia. Es una orden, un mandamiento. Así que no me venga con la excusa de he dejado de amar a mi esposo o a mi esposa, o tenemos diferente carácter, o cosas por el estilo. Usted decide amar y comienza a hacerlo con devoción. amor para Dios y amor para su familia. Cuarto, desarrollo. Aprenda a hacer crecer su amor. ¿Pero qué es el amor? El amor no es como un diamante o alguna otra piedra preciosa en la que súbitamente tropezamos, o que la encontramos, o la adquirimos para guardarla como un tesoro para siempre. No, eso es algo estático. Más bien el amor es como una flor. Debe ser sembrada, cultivada, cuidada. Debemos nutrirla para que siempre esté en crecimiento. Amigos, si usted no ama a su esposa más de lo que la amaba cuando se casó, entonces la ama menos, porque el amor nunca es estático. No se contente con solo sembrar la flor del amor. Acepte y cumpla las responsabilidades inherentes a esa siembra. Cuando junto en matrimonio a un hombre y a una mujer, les pregunto, ¿continuarán alimentando el amor que se tienen día tras día, mes tras mes, año tras año, utilizando los mejores recursos de sus vidas? Y al hombre le digo, déjeme darle un consejo muy sencillo. Nunca se ponga a coquetear con ninguna otra mujer, pero nunca deje de coquetear con su esposa. Dígale piropos, abrácela, bésela. Realice esos pequeños detalles que no solo son significativos para ella, sino que son muy importantes en el matrimonio. Mantenga fresca la miel, no solo durante la luna de miel. Quinto, disciplina. La Biblia dice que los amigos de los necios serán destruidos. Los amigos que le inducen al pecado no son amigos. Tenga cuidado de lo que mire en la televisión. Hay canales y programas que sencillamente no debe mirarlos. No se deje influenciar por la propaganda. Usted no pondría basura en su boca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué poner basura en su mente? Y no me venga con el cuento de que esas cosas no le afectan a usted. Escuche lo que dice Proverbios 6:27. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Tenga cuidado con lo que sus ojos miran. Sexto, determinación. Quiero decir, determine en su mente la clase de vida y conducta que quiere vivir. Cuando viajo a otra ciudad o a otro país, yo no tengo que estar luchando con el pensamiento de si le voy a ser fiel a mi esposa o si porque estoy solo en la habitación de un hotel voy a mirar programas que son basura sexual o voy a comprar revistas pornográficas. No tengo esa lucha. ¿Por qué? Porque es una decisión que he tomado. Y lo digo sin arrogancia. En mi corazón me he propuesto, he decidido seguir a Cristo y confiar absolutamente en Él. Amigas y amigos, hay que hacer una gran decisión. Y cuando usted hace una gran decisión, eso le ayudará a tomar decisiones más pequeñas. Determine en su corazón el hacer siempre lo correcto delante de Dios, para que usted, su cónyuge y sus hijos vivan y sirvan honestamente a Dios. Antes de terminar, quiero que recuerde lo siguiente. Primero, el plan de Dios es la pureza en el matrimonio. Segundo, si ha pecado, Dios le perdonará. Si usted se arrepiente de su pecado, Dios le dará otra oportunidad. Debemos ser personas como Dios para perdonarnos los unos a los otros. Recuerda a la mujer sorprendida en adulterio. Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusan y condenan? Yo no te acuso ni te condeno. Vete y no peques más. Si usted tiene un corazón quebrantado o un hogar destrozado, venga a Jesús. Él puede darle un corazón nuevo y un hogar restaurado. El primer milagro de Jesús fue durante unas bodas, cuando transformó el agua en excelente vino. Permítame decirle que Dios todavía obra milagros. Y cuando de eso se trata, cada matrimonio magnífico es un verdadero milagro, porque es la unión de un hombre y una mujer bajo la normativa y la bendición de Dios. Anhelo que Dios selle este mensaje en nuestros corazones y que muchos oyentes busquen a Cristo para que Él sea no solo el salvador de sus vidas, sino también el protector de sus hogares. Recuerde que nuestra responsabilidad es enseñar a nuestros hijos, advertirles, darles el ejemplo. Si usted no tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, pero quisiera tenerla, puede tomar esa decisión espiritual ahora mismo. Yo le voy a guiar en una corta oración que usted la puede repetir usando sus propias palabras. Lo importante es que ore con sinceridad y fe. Querido Dios, tú sabes que no tengo la costumbre de conversar contigo, pero quiero agradecerte por haberme dado la oportunidad de escuchar el mensaje de tu palabra. Sé que soy pecador y tengo la culpa de que mi matrimonio no sea lo que debe ser. Por eso quiero pedir el regalo de tu misericordia. Señor Jesús, tú derramaste tu sangre y diste tu propia vida para perdonar mis pecados, para limpiarme y darme vida nueva. Por eso, con gratitud, te invito a que seas mi Salvador y mi Señor, y vengas a morar en mi corazón, y tomes el control de mi vida. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame a vivir una vida digna de ti. Lo pido en tu santo nombre.